otro programa, otra historia, un nuevo episodio de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Directamente desde Buenos Aires, capital cultural de Sudamérica, a unos metros del obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Aquí en la nave de Osberg, los estudios dedicados exclusivamente al placer, la música y el arte. Auspiciados por la revista Requiem, para mariscalrock.com, un servidor César Fuentes Rodríguez les anuncia que esto arranca, mi viejo, y arranca con todo porque ha sido un fin de semana de locura. Hemos tenido el viernes a Opeth, una banda que ha dividido mucho las opiniones. Para algunos fue sublime, celestial, magnífico. Para otros, un aburrimiento inenarrable. Pero bueno, es lógico que algunas bandas van a polarizar al público. Se presentaron en The End, tocaron. Lo de ellos no es la escena, vamos a decir la verdad. Lo de ellos debe estar en la música, imaginamos. Así que mucha gente me dijo, pero así literalmente, el show de mi vida, así de fácil. Y otra gente me dijo, por favor, conseguime un lugar donde tirarme a dormir. Fue así de loco y especial. No debe haber ocurrido lo mismo con el final del Quilmes Rock 2009, que estuvo a cargo de una banda que algunos de ustedes conocerán. Se llama Kiss. Nuestro operador Rodrigo Gudiña, tuvimos el gusto de verlo pintado acá en la foto. Pintado a los Simmons. Yo te hacía más un hombre Stanley, sin embargo. Pero bueno, está bien, está muy bien. Había muchas caras pintadas, mucha alegría. Créanme que eso no se consigue únicamente con fuegos artificiales. Y fuegos artificiales hubo en gran medida, porque claro, el final, el cierre del Quilmes Rock, que tuvo 4 fechas, en una cerró Radiohead, en la otra Los Piojos, en la otra Iron Maiden, que la comentamos extensivamente, y en esta Kiss. Para un festival de esas características que se extendió a lo largo de 2 semanas, es lógico que tuviera un cierre con la pirotecnia acorde. Pero si vamos al show de Kiss en sí mismo, bueno, para los fans acérrimos, indudablemente un gran momento porque revivieron aquel Alive, aquel disco en vivo tan particular, digamos, con toda la parafernalia y siguiendo los guiños uno por uno, desde... Gene Simmons vomitando fuego y las sirenas ululando mientras sonaba Hotter Than Hell, hasta la guitarra pirotécnica de Tommy Tyler, que ahora ustedes saben está reemplazando a Ace Frehley durante G, hasta la batería que se eleva sola, entre comillas, cuando hace el solo Eric Singer, o debería decir Peter Criss, no, Eric Singer en realidad. Están caracterizados No solamente toman el lugar físico de los viejos integrantes, sino además sus personajes. No es un alarde de creatividad, por cierto, pero funciona y funciona muy bien porque la gente estaba a delirar. Yo personalmente disfruté mucho el show, pero me gustó mucho más a partir de que vinieron los Bises y tocaron una especie de popurrí muy breve del el resto de su carrera. Es decir, la parte con Licky Tap, I Love It Love, I Was Made For Loving You, Love Gun, que se hizo el paseo por encima de las cabezas Paul Stanley hasta la plataforma para tocar el tema. Bueno, Kiss fue espectáculo y fue muy conciso. Y me atrevo a decir que fue el show más interesante, más grosso que hicieron en Argentina. Yo personalmente los vi afuera en otros lados e inclusive podría comparar aquellos shows con este. Pero no le va en nada en desmedro a este show, que fue realmente asombroso. Vamos a arrancar entonces el Noticiero de las Pampas de hoy, ni más ni menos que con un tema de Kiss, pero hecho por una banda argentina. No sé si ustedes saben que se hizo un tributo a Kiss, y voy a tener que explicar algunas cosas. El tributo se llamaba Grítalo Fuerte, fue en los 90s. El caso es que en una época, en época en que todavía persistían las telarañas de la dictadura en el país, se habían creado una serie de mitos populares acerca de Kiss, como viendo a la banda de una manera o bajo una luz que no correspondía. Claro, entre las locuras que se decían que a Ace Frehley le habían injertado manos de mujer y a Gene Simmons una lengua de vaca y que pisaban pollitos en el escenario, seguramente tomando como referencia las botas de Gene Simmons y demás. Bueno, la gente que hizo el tributo, Grítalo Fuerte, puso en la tapa justamente una bota gigantesca tratando de pisar un pollito, ¿sí? Nadie va a entender el chiste si no es argentino, créanme. Ahí está la idea. Bueno, la cuestión es que en ese tributo hubo una banda, Nepal. Beto Vázquez estuvo aquí alguna vez presentando su Beto Vázquez Infinity y él fue además uno de los principales dentro del proyecto, una de las primeras bandas extremas que hubo en la Argentina. Bueno, Nepal participó de aquel tributo e hizo justamente Love Gun. Imagínense a Paul Stanley recorriendo las cabezas hasta la plataforma central del Mangrullo. Y van a tener a Larry Zavala, que era quien cantaba en aquel momento y que hoy sigue cantando como solista, haciendo una versión de aquel tema. Señoras y señores, esto es Nepal con Love Gun. Ya está en las calles el número 16 de la revista Requiem de Argentina. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Rata Blanca, Symphony X, Patán, Exodus, Killthrone, Firehouse, Hellcurt. Y un informe especial sobre lo que ocurrió en el año. La vuelta de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y el 2008 a pleno. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. En el Noticiero de las Pampas tenemos la oportunidad nuevamente de tener un invitado internacional, el señor Martin Walker. Ustedes lo recordarán de aventuras como Sabbath, Skyclad, The Clandestine. Y está aquí con nosotros. Hello, Martin. How are you doing? Hello, hola. I'm doing very well, thank you. Very hot here in Buenos Aires, but I'm having a great time. Mucho calor en Buenos Aires, pero está pasándola muy bien, dice. Y la idea es que de todo la pasemos muy bien, además, con una entrevista especial, porque tenemos al caballero Emilio Souto de Skiltron, que ya estuvo aquí en el programa y que además se siente también particularmente afectado por la temperatura. ¿Cómo va eso, Emilio? Todo bien, muy a gusto estar nuevamente aquí en tu programa. Bueno, Emilio no solamente va a estar contándonos acerca del evento que ha traído a Martin aquí a la Argentina, sino que además nos va a servir también de traductor. ¿Eh? Okay. ¿Te parece? Dale. ¿Vas a intentar? Ningún problema. Ok. Primero que nada, me encantaría que Martin nos contara un poquito acerca de lo que está haciendo en este momento, porque algunos de nosotros le perdimos el rastro después de la separación de Skyclad. Well, we kind of lost track of you after the Skyclad rupture or separation. So, could you please catch up with your later career, the career you've been doing in the last few years? Yeah, well, I had a lot of things to do when I quit Skyclad. I set up my own t-shirt printing company in England so that I had a job. You know, nobody would give an idiot like me a job, so I had to make my own job. And also I started working on a new project, The Clandestine. The CD was all self-financed, self-released, up until a few months ago when it was released by a record label called Lime Records. I'm working on new music for The Clandestine. We've also had a reunion of my first band, Sabbat, from the 1980s. We've got back together and we've been doing a series of concerts. I've been playing all over with them. I went to Brazil last year to play Skyclad songs with a band called Tuatha de Danann from a place called Virginia. I'm also working together with the producer Andy Sneap, who is the guitar player with Sabbath, on doing a kind of a tribute album to a band called Hell, who were the band who inspired Sabbath back in the old days. But sadly, their singer died, and they never recorded an LP. So me and Andy Sneap and the three remaining members of the band have got together, and we are re-recording these old songs with very good production, a modern sound, and my vocals, because sadly Dave Halliday isn't with us anymore. Okay, let's take a breath and translate. Es el problema, ¿viste? Le das cuerda y hay que acordarse de todo, ¿no? O dijo que después que se fue de Skyclad, nadie le iba a dar un trabajo a alguien como él, entonces hizo su propia compañía de remeras, que es a lo que se está dedicando. También empezó con este proyecto que tiene ahora, The Clandestine. Hizo un demo que lo hizo un lanzamiento independiente y después lo hace el año pasado, creo que lo editó por un sello que se llama Lime Records, que se lo editó y distribuye. También se juntó para hacer unos shows con Sabbath, hizo como una especie de tributo a ellos mismos, hizo esos shows, pero no van a grabar nada, fue solo una serie de shows. Hay algunos datos que te los agrego yo, pues ya no lo sé. No, está muy bien, sí, justamente es la idea. Y bueno, también que está haciendo un disco con también como un tributo a esa banda que se llamaba Hell, que era una banda que inspiró a Sabbath, que lo inspiró a él en los 80, que nunca pudieron grabar un disco porque el cantante murió, habían sacado solo unos demos y él era fanático, entonces ahora rearmaron la banda junto con Andy Sneap y los otros miembros que quedaron de Hell y estaban haciendo el disco ese. Señoras y señores, Emilio Souto revelándose como un traductor de primera línea, ¿eh? Cosa de locos, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. So now you actually are with Sabbath again. Yes, that's correct. And are you going to record? No, not new music. We have been filming all the shows that we have done in the past, and we plan to do a live DVD with, bonus footage and crazy things happening. I don't think we could record music like in that style again, because we were 18, 19 years old when we wrote it. If we wrote music under the Sabbath name, it would sound completely different to the old music. So it would maybe sound more like the Clandestined. No, que con Sabbath, vos le preguntaste si iban a grabar nueva música con Sabbath. ¿Cómo adivinaste? ¿Viste? Porque me pareció así. Sí, le preguntamos si iba a grabar nueva música con Sabbath ahora que están con la banda. Claro, y dijo no, que no iban a grabar nueva música, solo iban a hacer un estuvieron filmando imágenes de los shows para hacer un DVD con algunas extras y cosas así, pero que no iban a grabar nueva música porque cuando grabaron esos discos eran muy jóvenes y si hicieran ahora, quisieran hacer un nuevo disco, sonaría totalmente diferente y no porque ya, bueno, por toda la experiencia que tienen, pensá que esos discos fueron hace 20 años y no sonaría como Sabbath, por eso no lo quieren hacer. Vamos a preguntarle un poco, también ya no metiéndonos mucho en el presente, justamente qué es lo nuevo de Clandestine. What is new about the Clandestine? What is different from your previous bands? Because both previous bands were very different from themselves. Sabbath was thrash metal. Yeah. Skyclad, well, are you okay with the folk metal tag? Yeah, sure. Okay, so what is the Clandestine... How can you be tagging it? Well, to begin with, the Clandestined is more than a band. It's not just the music, it's a collection of people, a collective of pagan people from all around the world. We have maybe 100 members, and the idea is everybody all works together to help one another. We have artists, painters, web designers, filmmakers... a lot of creative people, not closely together, but all kind of we all share the same point of view. We're all pagan. We all want like to a collective project. A collective project from all over. And what we're trying to do is make some new kind of music and make kind of an audio visual experience, which is something very different. O sea que Clandestine, primero que nada, es más que una banda, es como una comunidad pagana de gente, de artistas, pintores, diseñadores web, realizadores de films, y que se ayudan unos a los otros. Por ejemplo, una cosa que él me contaba, Grego, él al muchacho este que le hicieron el videoclip, por ejemplo, él después lo ayudó con él, creo que trabajaba en una revista, entonces él le hizo el videoclip casi como de onda, el que le hizo el videoclip a él, de Clandestine, y entonces después él escribió algunos artículos para su revista, viste, como una retribución mutua. Ajá. Bueno, y lo que están tratando de hacer es un nuevo estilo de música, bueno, básicamente eso creo que fue lo que dijo, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a ir con una pregunta para Emilio, justamente porque... Y la traduce él después. Después la traduce él, claro. Pero la idea es preguntar qué es lo que lo trae a Martin a estas tierras y el evento que tiene que ver con ello. Te escuchamos. Te cuento de cómo surgió. Hasta por favor. El año pasado, como dijo... Ah, había agregado una hora, me acuerdo, había dicho en la pregunta anterior, había dicho eso, que estuvo el año pasado, lo invitó a la banda Tuata de Danann a Brasil para hacer, junto a Tuata de Danann como banda de apoyo, hacer una onda especial para hacer todos temas de Skyclad. Bueno, yo como siempre fui fanático, nunca pude ver a la banda en vivo. Cuando me enteré que él iba a Brasil, me organicé todo como para poder ir, me contacté con la banda esta, la mejor onda, todos los muchachos, el mismo, hasta uno de ellos me alojó en su casa. Ajá. La mejor de las ondas desde el comienzo. Brasil es una maravilla. Sí, muy buena gente, y estuve con ellos, hasta tuve la oportunidad de tocar en uno de los shows. Y bueno, ahí hablando con él le dije que eso mismo lo tenemos que hacer en Argentina, y me dice: Lo organizamos para el año que viene, ningún problema. Y estaba organizando este festival, le pregunté si creía que iba a ser una buena posibilidad. Arreglamos algunas cosas, él se organizó con su trabajo y lo pudimos concretar. Ajá, entonces el show que vamos a ver tiene a Tengwar, a Skiltron... Sí. Te digo desde el comienzo. Dale, mandame toda la... Va a abrir la banda Fiddler's Gone, es una banda de música celta tradicional. Ajá. No folk metal, solamente instrumentos celtas, como para... ser como una bienvenida a la gente que va entrando. Después va a tocar la banda Gulfshon, es una banda de Viking Metal. Va a tocar la banda Dark Whisper, que hacen gothic metal con algo de música mezclado con clásico. Va a tocar Tengwar, va a tocar Skiltron y al final, después de Skiltron, hacemos como un breve parate y él se suma a la banda para hacer este show especial. ¿Y el show especial consiste en...? Todos temas Skyclad, como... Sí, lo mismo que él había hecho en Brasil. Está bien. Me sorprende gratamente, además, que todas las bandas que participan del evento forman como una especie de mosaico de lo que hay disponible dentro del folk metal de hoy. Claro, en realidad no es un festival exclusivamente folk metal, porque fíjate, todas las bandas tienen una similitud y una relación, pero cada una tiene su diferencia particular que las difiere de las otras. Y esa era la idea, no poner todas bandas iguales, pero dentro de, por así decir, un mismo casi contexto, tener diferentes variantes. Okay. Volvemos a Martin. How do you feel about being something like the father of folk metal? ¿Qué se siente ser una especie de padre del folk metal? Well, these days I feel more like the grandfather of folk metal. My hair falling out and turning grey, and in the morning everything aches. I don't like getting old. It's a real honour when people say that. The people I've met here in Argentina and in Brazil last year, I had no idea really that people out here knew my music. And I find it a real compliment that people have taken the time to read my lyrics and to understand what they say and what my message is when they're not in Spanish or Portuguese or in their own language. So for me, it's a very big compliment. Muchas gracias, everyone. Decía que en realidad se siente más como el abuelo del folk metal porque ya se dice que tiembla a la mañana. Y dice que no tenía la menor idea de que podría tener gente que le interesado en su música acá en Brasil, en Brasil o acá en Argentina, y que realmente se siente complacido de que la gente que por ahí no habla su idioma, que se interesa en sus letras, en su música y que quieran tenerlo acá. Yo particularmente me sentí muy sorprendido cuando, luego de una carrera particularmente especial en Sabbath, formaron Skyclad, porque realmente era algo que no tenía que ver. I was kind of surprised about the change in style when you left Sabbath to form Skyclad. So how that idea came up? I'd always been a fan of traditional folk music because it's the music of the poor people, it's protest music, and folk music has an energy to it, you know, a real good vibration, and I always wondered what would happen if you mix the energy of folk together with the energy of heavy metal. I've always tried with everything I've done in my career to do something completely different, because I don't see the reason to sound like any other band. I always try and create something new. Sometimes it works, sometimes it doesn't. But you have to try and be innovative and think of new ideas. Cuando dejó Sabbath, quería hacer algo totalmente diferente y siempre fue un gran fan de la música tradicional celta. Le gustaba la energía, que él cree que es como la música de los pobres. Y bueno, que siempre cuando empezó algún proyecto... protesta, dijo. Claro. Está bien, sí. Que cuando encaró un proyecto nuevo, siempre quiso hacer algo diferente, porque no ve la razón para sonar como algo que ya hizo, como otra banda, entonces siempre busca hacer algo nuevo. Algunas veces funciona y algunas no. Está bien. We played a concert in Ireland with Sabbath many years ago, maybe 1988, and after our concert we went to an Irish pub in Ireland. They're all Irish pubs in Ireland. But we went there and there were two guys, one with a violin and one with an acoustic guitar singing, and everyone in the bar was going crazy, dancing on the tables, clapping, you know, going absolutely crazy. And I sat there and thought there would be a good way to mix the two together, maybe. Estaba en un concierto, después de un concierto de Sabbath en Irlanda por el 88, fueron a un pub irlandés, que en Irlanda suele haber muchos pubs irlandeses, y que vio, era una banda tradicional que tocaba nada más que con una guitarra y un violín, y transmitía la misma energía que capaz una banda de heavy metal, porque estaban todos saltando en las mesas, bailando, y dice que se entusiasmó mucho con la idea y que ahí surgió la idea de por qué no mezclar esas dos cosas. Luego de que se fue de Sabbath y formaron Skyclad, una sorpresa mía fue la manera en que manejó el idioma dentro de las letras, pero sobre todo la multitud de tópicos que tocaba en las letras de Skyclad. I was amazed about the variety and quantity of topics that you actually mentioned in the lyrics for Skyclad. Mm-hmm. So how that developed? I read a lot of books and I watch a lot of what is happening in the world. I'm very interested in politics and the environment because I think it's very important for people to be interested in things like that. When I see something or read something or hear about something that I think that is very bad and very wrong, the things the human race is doing to the environment or the way the rich politicians, they're fine. So all the poor people have to starve to death, you know. It makes me very angry because the world doesn't have to be that way. If we all got together and our leaders all got together around a table, in one year they could fix everything in the world if they really wanted to. But these people are more interested in making bombs and wars and, you know, oppressing the people, which I think it's the duty of everybody who sees what is happening to speak out about it. Time to work. ¿Querés que traduzca yo? Dale, por favor. Bueno, dice que básicamente mientras Emilio se repone, lo que decía Martin es que él siempre fue una persona que leyó mucho y que cada nueva idea que recogía en libros o en periódicos o que directamente entraba en su campo visual en aquel momento, trataba de volcarlo en letras. Y además de eso, la idea general de que lo que ocurre en el mundo podría ser solucionado fácilmente si los líderes se lo proponen y se juntan en un año o cosas así. Básicamente es la idea. Pero en lugar de eso prefieren hacer bombas, armar guerras y oprimir a la gente común. Esa es más o menos la idea. ¿Sí? ¿Retomamos de ahí? Perfecto. Yeah. Ok. Perfecto. One of the particular things in the lyrics is that you actually mention this rich people oppressing poor people, mm-hmm. and big leaders oppressing regular people. That's yeah. it. You keep with that idea in The Clandestine. I saw that the album has a song named Swinging Like Judas. Yep. So what it's about? Le estamos preguntando acerca de una canción en concreto de The Clandestine que se llama Swinging Like Judas, porque justamente trata este tema de la opresión, aunque desde un punto de vista religioso, como va a explicar ahora. Well, I consider myself to be a pagan, and as a pagan, I believe in the wonder of nature. You know, the world around me is my god and my goddess. Unfortunately, the religions that have risen to the top in the world today, the most popular religions, are based on ideas which may have been okay 2,000 years ago, but today they are causing conflicts and wars between people. The main thing I believe as a pagan is in respect. You have to have first respect for yourself, then respect for everybody around you, and also for the animals, the plants. Everything on this planet is part of a big ecosystem, where that's what I believe, whereas Christianity or Islam or Judaism or a lot of other religions would tell you that the world was made by God for mankind in 6 days. It's ours, we can do whatever we like with it. Monotheism is very much to environment. Yeah, it is. As you see. It is. Okay. Myself, okay, I'll try to translate it myself, okay. Bueno, esto es una idea, por supuesto, más compleja, pero igualmente no es que Emilio no se anime. No, pero la cosa es así. O sea, él se considera pagano en el sentido de ligado a la tierra y considera a la tierra su madre y su padre, vale decir, un conjunto de ideas naturales que traen al hombre a su destino y a la vida. Las religiones que son más populares actualmente están basadas en ideas que quizás hayan sido interesantes hace 2000 años, pero que actualmente eso de que Dios creó en 6 días la tierra y demás es perjudicial. Yo le pregunté si él consideraba que el monoteísmo era perjudicial para el medio ambiente y algo de eso hay justamente porque él señala que tanto el Islam como el cristianismo como el judaísmo de algún modo lo que hacen es que la gente pierda su relación y su contacto con la tierra. Esa es más o menos la idea. Swinging Like Judas trata acerca de eso. You don't agree with the Pope about not giving condoms in Africa. It's murder. It's genocide. Where in some countries, 30 or 40% of the people have the AIDS virus or HIV. to say that condoms are illegal and you will go to hell if you use condoms, they're murdering people. You know, we have to... This idea came from the time when the Pope needed people for his army so he could beat the other religions. If there were more Catholics, they would be the winners. The world has changed. There are not 10 million people in the whole world anymore. There are 6.5 billion. And unless we stop breeding and breeding like a virus, you know what the answer will be. You don't have to be Albert Einstein to work that one out, you know? Estábamos hablando acerca del Papa y sus horrorosas declaraciones en África acerca de que no se puede usar el condón en un país donde el virus del SIDA es un azote impresionante. Y por supuesto, bueno, Marty no está de acuerdo y él dice que es genocidio y asesinato porque está... idea loca del Papa pertenece a la época del Medioevo donde en la Tierra había 10 millones de personas y donde el Papa tenía, digamos, necesidad de incorporar gente a sus ejércitos. Hoy en día, con la cantidad de gente que hay en el mundo y con las posibilidades, esto es una masacre a gran escala. Esa es más o menos la idea. Ok, going in another direction. Mm-hmm. How did you came up with the idea of reforming Sabbath? How did it happen? It was a lot too much alcohol one night. I was in the studio working on the clandestine music with Andy Sneap, the producer, and Cradle of Filth, who are all big fans of Sabbath, were also in the studio. We had a big barbecue. It was Andy Sneap's birthday. We had a big party and we got completely drunk. Mm-hmm. And Danny Filth, the singer of Cradle of Filth, said to us, you have to get the band back together. And we were completely drunk and said, yes, yes, we will do it. Yes, we could. And in the morning we woke up and Danny Filth had already spoken with the Cradle of Filth management and we were booked on there for 4 shows with them on tour. So we had no choice but to do it then. I remember Gillan going into Black Sabbath and for the same reasons. Yeah, it was too much alcohol. Blame it on the alcohol. Estaba, dale. Estaba. Vos le preguntaste cómo surgió la idea de reunir Sabbath de nuevo. Eso mismo. En una noche estaban muy borrachos en el estudio de Andy Sneap grabando el disco de Clandestine. Estaba también la gente de Cradle of Filth. Entonces Danny Field le dijo, ustedes tendrían que juntar Sabbath de nuevo y venir con nosotros a una gira. Dice, sí, sí, no hay problema, dale, lo hacemos. Y a la otra mañana cuando se despertaron, no se acordaban ni lo que habían dicho y se encontraron con la sorpresa de que Danny Field le había dicho a su manager que estaba ok, que Sabbath fuera a la gira y ya tenían como 4 shows planeados. Bueno, yo le decía que además esa fue la razón por la cual Gila entró en Black Sabbath, una noche de alcohol, o sea que no está tan mal después de todo, ¿eh? Ok, ¿cuáles son las expectativas de Martin por este show o por este evento en particular? What are your expectations for this particular show or this event and your first time in Argentina? I think it's going to be very hot. I think from my few days from one week in Buenos Aires, I've discovered the people here are very warm and friendly. I'm sure the audience, I've heard stories that the audience here are very crazy. I'm just looking forward to playing live with the guys from Skiltron and meeting some great people and, you know, having a good show, really. Dice que va a ser un show muy caliente, principalmente por varias razones, y por la temperatura entre más ellos que nos tomó de sorpresa. Hoy, dice sí. Que bueno, acá en Buenos Aires encontró mucha gente muy buena y que está ansioso por tocar con nosotros. Y que, bueno, dice que sí, tiene las mejores expectativas para encontrarse con mucha gente agradable en el show. Mm-hmm. Do you actually know the material of these guys? I do, I like it very much. Ajá, le preguntaba si conocía el material de estos chicos. Cuando digo estos chicos me refiero a Skiltron, cuando está Emilio al lado, y que le gusta mucho. So, did you expect any time that your music would inspire so many people this way? Because I see this kind of folk metal, let's not talk about Viking metal, for instance, but this kind of folk metal, Celtic rooted, in places like Spain, in places like Portugal, or in many places. Did you ever expect that your idea would develop in that way? No, not really at all. I had no idea. I just wanted to, you know, work on creating something new, really, try and think of something different. It amazes me the different places I get emails from, and the many different countries. I wonder if in 10 years' time there'll be a lot of bands that sound like The Clandestined and have a kind of a pagan community. Mm-hmm. I hope so. It's a good thing. You know, I like to think that everything I'm trying to say with my lyrics and with my music is good things. I'm not telling people to burn churches. Mm-hmm. I'm saying all the religions should come together, mm-hmm. you know, and work as one. So you can burn them all. Yeah, so we can burn them all together. Yeah, yeah. ¿Vos le preguntabas? Yo le preguntaba si él pensaba que, o sea, alguna vez cuando estaba haciendo la música de Skyclad y demás, pensaba que la idea se iba a extender de tal modo que hoy, por ejemplo, en países como España, Portugal, bueno, prácticamente en todas partes, porque hasta me encontré con una banda de folk metal japonesa, ¿no? O sea, que prácticamente en todas partes la gente iba a tomar ese modelo como inspiración. Bueno, tal vez en Japón piensan lo mismo de que hay una banda de folk metal en Argentina. Totalmente, totalmente. No, la verdad no lo esperaba, lo único que estaba tratando en ese momento es hacer algo nuevo, algo creativo, y que, bueno, sigue recibiendo mails de diferentes lugares, lejanos, de que lugares que lo sorprenden, y que tal vez en unos años haya muchas bandas que suenen como Clandestine, y que lo bueno es que él no está dando un mensaje de quemar iglesias ni nada, que está transmitiendo algo positivo, así que si hacen cosas como las que él está haciendo, es bueno. Claro, bueno, decía que de hecho que las iglesias vengan y se reúnan, claro, y todas, sí, juntas, sí, y sí. Yo sugería así las quemamos todas juntas, claro, ¿no? Sí, pero bueno, chistes fáciles de mi parte. Vamos a ir con un tema para cerrar la nota, que es uno de mis favoritos, no solamente porque en su momento hicieron un video de este tema, sino porque tenía una musicalidad muy particular. Me refiero a Inequality Street. We're going to listen to Inequality Street, a song by Skyclad, you must remember. Yeah, I hope so. Okay, I was kind of puzzled about that video you made. Because it was very simple, but it was very graphic at the same time. Who yeah. came up with that idea? Le estoy preguntando por la idea de aquel video de Inequality Street. It was, the idea was thought of by myself, working together with the team of filmmakers, which were a German company called Roxanne Film, who were good friends of mine, and we talked on the telephone a lot. This was in the days before emailing. Uh-huh. So we talked on the telephone and we got an idea for the story together. And Roxanne Film did a great job of making it real. El video fue una idea de él. Él llamó a la productora, que eran amigos de él, Roxanne Films, y bueno, lo llamó porque dice que no era la época de los emails. Entonces vinieron, trabajaron junto con ellos y la productora hizo un gran trabajo. Sí, sí, además lo cuento porque se trataba simplemente de dos personas que tenían un cuenco cada uno en la mano, estaban sentados y uno tenía... digamos lleno de chocolates, sí, el cuenco, sí. Y la otra la tenía vacío, y era una especie de metáfora acerca de las clases sociales en la vida, y la canción decía eso: la vida es como una caja de chocolates. Dice, la vida realmente es una caja de chocolates. Claro, life's really a chocolate box. And yeah. Do without that, yeah. I don't have to sing. Oh, no. Good, you can sing it. The idea is there is like a rich guy and a poor guy in the video, okay. And they are fighting over the chocolates. And the only time they are happy when the video is in full color is when they share the chocolates together. And the rest of the time they are fighting. Claro, representa eso. O sea, la gente que tiene todo y la gente que no tiene nada. Y que están constantemente peleándose por el chocolate. Y que la única parte alegre del video, que es cuando el video se pone... El video es en blanco y negro. Y una parte que es en color cuando están compartiendo los chocolates. Totalmente, totalmente. Bueno, un honor tenerlo, bueno, Emilio como traductor en principio, y a Martín especialmente tenerlo en el país, porque francamente es uno de esos artistas que nos debíamos. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros esperábamos verlo aquí en la Argentina y tener la oportunidad. Fuera con Skyclad o incluso con Sábado, pero va a ser una experiencia muy particular, porque además va a ser verlo en el contexto de las bandas argentinas que tocan y de una serie de admiradores personales, para colmo. Eso está realmente bueno. It was a real honor to have you in Argentina, because you are one of those artists that we owe you ourselves, you know, to see live. We never managed to do. And yeah. It was great, the context, because you are going to play with a lot of personal admirers from your personal fans. It's an honor for me to be here as well and to be asked out here, really. That's why I don't do music for so long. It's You know, I'm not a rich guy in England. I don't earn a lot of money from music. I do it because of all the people out there who appreciate what I'm trying to say, and I feel it's my duty to go and play. If there's a possibility to do it, I will do it. Dice nuestro hombre aquí que, bueno, el honor es todo de él y el placer, además de venir a tocar acá y que sea de que le pidan que venga a tocar y demás, porque él en Inglaterra no es una persona rica ni es una persona de medios, sino que hace esto porque le gusta la música y porque realmente es su manera de expresarse. Señoras y señores, vamos con Inequality Street. Thank you very much, Martin, for being here. Muchas gracias. Thank you very much for inviting me. Life's really a chocolate box. Some do without, others have plenty. It sticks in my throat. My stomach's in knots. Why your box is so full, mine's perpetually empty. Yeah. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, luego de una entrevista particularmente placentera de un tipo al cual yo admiro muchísimo, porque más allá de que haya sido iniciador del folk metal, como algunos postulan, es uno de esos tipos que ha utilizado las letras y el pensamiento como vehículo dentro de un género que ha sido bastardeado a menudo por considerárselo muy mínimo. En ese sentido, un error garrafal, un espanto. Es como decir, no se tocan puntos o eventos culturales dentro del heavy metal. Y después agarrás una banda como Iron Maiden que te da lecciones de historia, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que Martin formó parte de aquel Skyclad que, si uno lee las letras, se queda admiradísimo de la cantidad de tópicos y la cantidad de cosas que uno encuentra. Pero el folk metal no se da solamente en versión celta o en versión vikinga o en versión del viejo continente. Algunas bandas, de hecho, si bien no pueden ser catalogadas como folk metal, sí se han atrevido a combinar elementos de su propia cultura o de su cultura vernácula con los elementos del heavy metal. Me topé hace muy muy poquito, porque me enviaron el disco, con una banda llamada Soul Apart, que justamente presenta su disco Road to Self, o sea, camino hacia uno mismo sería la traducción. Bueno, esta gente de Soul Apart, que se formó en el año 2004 por iniciativa del vocalista y tecladista Guido Liscioli, justamente está orientada a buscar nuevas texturas musicales que combinen climas de diferentes culturas. Y por supuesto, dentro del panorama está el tango, la música folclórica y demás. Vamos a escuchar un tema de este disco de Soul Apart, que además tiene como un perfil progresivo muy acentuado. Y el tema que vamos a escuchar justamente es un tema que combina elementos del tango. Ya vimos, por ejemplo, aquí en el programa, algún tema de Idillion o algún tema de Almafuerte que tiene elementos tangueros o elementos folclóricos. El caso de Soul Apart es que los combinan de una manera completamente distinta. Es decir, el tango está como colocado dentro de la textura misma de la canción y no como un elemento ajeno. Me refiero concretamente al tema Southwest Tango, Grey Melodies. O sea, tango del sudoeste, melodías grises. Es curioso que uno esté hablando de tango y la letra esté en inglés, pero supongo que ya tendremos oportunidad de preguntarle a los chicos cuál es su filosofía al respecto y demás. Mientras tanto, los invito a escuchar un tema de este disco recién salido, el Road to Self, que tiene esta curiosa combinación y esta curiosa exploración dentro de un campo amplísimo como es la combinación de culturas diferentes. Señoras y señores, Soul Apart, Southwest Tango. Melody, who seems to escape of the year. blind as the man. Otro programa maravilloso en la bolsa, otra misión cumplida y el noticiero de Las Pampas en una emisión de lujo, no solamente porque tuvimos a un invitado internacional, sino también porque francamente yo me divertí, que es lo que importa acá, ¿para qué creen que hago esto si no? Próximamente, este viernes que viene, Almafuerte y Motorhead aquí en Argentina toca Motorhead por vez. Ya perdí por completo, digamos, la cuenta. Pero viene Motorhead y si bien no hacen nada nuevo, qué sorpresa, van a hacer temas, por supuesto, de Motorized, pero da lo mismo, todos queremos escuchar Overkill, queremos escuchar Ace of Spades, ustedes saben, lo de siempre. Y también el sábado, entonces, como ustedes sabrán, viene a tocar Martin Walker, vino a tocar Martin Walker, y estará tocando antes de ellos Fiddler's Gown, Wolfshun, Dark Whisper, Tengwar, Skiltron y finalmente, lo que todos esperan, a Martin haciendo los temas de Skyclad. Ya me estuvieron comentando cómo va a ser la lista de temas y demás, pero no voy a decir nada. De mis labios no saldrá ni una confidencia, amigos. Esto fue... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Hecho en la nave de Osberg, Buenos Aires, el Obelisco, para Mariscal Rock, auspiciado por Revista Requiem, con la operación de Rodrigo Gudiña, César Fuentes Rodríguez en la locución y las pavadas generales. Ustedes ya saben, y la próxima semana, ¿qué? Más. Hasta la próxima.